Guatemala querida, Iquique y todo mi norte, centro y sur de Chile. Ella vestida de blanco, pureza certificada. Yo de traje y corbata, fiesta hasta la madrugada. Muy poco duró mi dicha, muy poquito, casi nada. Ella luego mostró el filo, cual puñal me hirió en la espalda. Y conocí otra mujer que no se parece en nada, aquella que yo llevé al altar certificada. Por la vida la encontré, dicen de segunda mano, pero tiene un corazón que no le cabe en las manos. Y nada me importa que la gente diga, si estando con ella empieza mi vida. En ella he encontrado lo que yo buscaba, la dicha y la paz que hace tiempo anhelaba. Que nadie la toque, que nadie la mire, porque de hombre a hombre conmigo se mide. La quiero y me basta, no me digan nada, aunque su pureza no es certificada. Ya vestida de blanco, pureza certificada. Yo de traje y corbata, fiesta hasta la madrugada. Muy poco duró mi dicha, muy poquito, casi nada. Ella luego mostró el filo, cual puñal me hirió en la espalda. Y conocí otra mujer que no se parece nada, aquella que yo llevé al altar certificada. Por la vida la encontré, dicen de segunda mano, pero tiene un corazón que no le cabe en las manos. Y nada me importa que la gente diga, si estando con ella empieza mi vida. En ella he encontrado lo que yo buscaba, la dicha y la paz que hace tiempo anhelaba. Que nadie la toque, que nadie la mire, porque de hombre a hombre conmigo se mide. La quiero y me basta, no me digan nada, aunque su pureza no es certificada.